Está de más decirle gracias. Es impresionante cómo tuve que contenerme ahí atrás para poder salir después de ver todo esto. Gracias, gracias de verdad. Y quiero que la tengan presente desde el principio del show, antes de seguir, que estamos pasando un buen momento en nuestra carrera, pero no se debe nada más que a todo lo que ustedes hacen por nosotros. Lo tengo bien presente en mi cabeza, en mi corazón. Valoro muchísimo. Y bueno, esperamos nada más que todo lo que brindemos esta noche en el escenario sea tan solo para conformarlos a ustedes. Que les guste lo que hacemos. Lo hicimos con todo nuestro amor. Y sé que con el mismo amor ustedes vinieron acá esta noche también. Gracias. Ahora le voy a pedir, sí, que me acompañen. Con palmas de todos arriba. Y seguimos así. Y motivos diferentes, siempre tan poco coherentes. Que tonta soy yo por creerte. Esos cuentos me venían a decir y yo no quería oír. Me aferraba a tus mentiras. Que de envidia nos querías separar y estar en nuestro lugar. Y yo

todos bien fuerte. Vamos. Esa te dejó, por eso. ¿Cansaron en serio? Yo decía en broma. Bueno, ya que se fueron, voy a aprovechar y me voy a ir yo también. Aunque sea, voy a preguntarles a ver qué les pasó. ¿No? ¿O canto todo solo a capela, yo sola? ¿No los quieren a los músicos? Vamos. Eso me gusta. Bueno, voy a preguntarles igual. Ya vengo. Gracias. Ahora sí. Voy a probar de nuevo. Él no me contestó como si no importara. Él no me contestó como si no quisiera. Borró hasta mi nombre y seguro ese amor en la cabeza. Este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada. Escucho como si me hablara y no lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar. Díganle que sigo enamorada. Cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida. Aunque quiera, mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos. Cuéntenle que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido que no puedo apagar dentro mío. Díganle. Quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me dice como él no hay otro, me llena de recuerdos locos y no lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar. Díganle que sí. Espero su regreso, que su amor es un fuego encendido que no puedo apagar dentro mío. Díganle. Ahora es un tema que algunos quizás no lo van a conocer, pero es importante para mí porque muchos saben yo cómo amo a Jesús, cómo amo a Dios. Y todo este tiempo, la verdad es que gracias a ustedes, siempre lo tengo presente, me están pasando cosas muy lindas y como esto, un montón de cosas que me están pasando. Y después de disfrutar todo eso, por más de que son muchas cosas, siempre yo sé que a alguno de ustedes también le debe haber pasado que te pasan cosas buenas, pero que te acostás en tu cama y que por más de que todo es bueno, siempre hay como un vacío en tu corazón que no se llena con nada. No se llena con la fama, no se llena con la plata, no se llena con el éxito, con que te vaya bien. Yo no logré lo más de todo, pero lo poco que puedo lograr cada día. A veces me acuesto y siento que me falta algo. Y me tomo mi tiempo en esto porque es muy importante. Me preguntaba, digo, ¿por qué razón estoy por hacer un Luna Park? Estoy por hacer un montón de cosas lindas y no siento felicidad, no me siento feliz, algo me falta y no sabía qué era. Y después me acordé. Y era que un montón de tiempo, así como les habrá pasado a todos, me pasaron cosas tristes en mi vida. Como todas las mujeres, siempre tenemos que salir adelante, tomar fuerzas. Y yo me acordé que en ese momento, donde el trabajo no era del todo bueno, yo tenía solamente, aparte de la familia que siempre es incondicional, ¿no? Pero de amigos, uno solo que fue siempre fiel. Y que yo me aferré a él y fue el que logró y que hizo grandes cosas en mi vida. Trajo un sol a mi vida. Que aparte de darme luz, me llenó de fuerzas. De a poco restauró mi familia. Y hoy está restaurada y yo le debo todo. y me di cuenta que en los momentos tristes me acuerdo y en los momentos de felicidad y que no hay necesidad, no lo tenía tan presente. Como por ejemplo, hace unas semanas atrás. Y me di cuenta que por ese lado venía el vacío que yo sentía en mi corazón. Porque si es que a muchos les pasa que sienten vacío en su corazón, simplemente les doy un consejo así chiquito, que prueben que el único que llena el vacío de ese corazón es Jesús. Que Él lo hace conmigo día a día, y todo lo que logro se lo debo a ustedes, pero Él es el que fortalece mi corazón. Por eso le quise dedicar esta canción para Él, que dice así. Desde el momento cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba y tu mirada justo en mí fuiste a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como susurro fue tu voz en el silencio y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Fueron arruinando todo mi existir. pedir que te perdone. Pero ya es muy tarde para fuerte conmigo. Y bueno, dice así. Sé que me enamoré, yo quedé perdida sin conocer, y al salir el sol se te va. Y sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre lo hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude triste.

Está presente en esta gran noche González Catán, kilómetro 36, un cariño muy pero muy grande. Gente de Garín. La Ferrer, un abrazo muy grande también. Junino, La Barría, Córdoba, dice por allá. ¿Quién más? Están todos. San Martín. Gente de todas las provincias. Vos te estarás preguntando, dice, ¿qué hace el Rama acá? A mí nadie me dijo nada. Nadie me avisó nada. Es que tenemos una sorpresa para vos. Epa, la carita, tenemos un regalito para vos. Le queremos entregar en esta noche a la princesita Karina por su trayectoria y por ser la artista tropical femenina más convocante desde hace 6 años. Señoras y señores, el reconocimiento de Barca Discos, Ser TV, para vos, princesita Karina, toda la discografía completa. Va a ser entrega el señor Elio de Barca Discos, Adrián Serantoni, Pablo Serantoni, Reinaldo de Rey Producciones Artísticas, a la trayectoria y por la artista femenina más convocante desde hace años en la movida tropical, la princesita Karina. Elio, ¿algunas palabras? Creo que hoy le estamos entregando en lugar de a la princesita Karina, a la reina Karina. Creo que ya dejó de ser princesa. Señoras y señores, en el Luna Park fue bautizada la reina Karina. Hay que hacer... ¿Quieren otro Luna Park? ¿Sí o no? Cuando salga el disco nuevo, prometido que hay otro Luna Park para todos. Princesita, felicitaciones de parte de Rey Producciones, Ser TV, Barca Discos. Que sigan los éxitos y dale para adelante como siempre. Gracias a todos ustedes, todo lo que logramos. Igual quiero que los aplaudan bien fuerte a Pablo Serantoni, a Díaz Serantoni, a Reinaldo. Muchísimas gracias a la gente de Barca, muchísimas gracias. Rey Producciones, Ser TV, la verdad es que yo les debo todo, todo lo que soy, todo lo que logro, porque fueron ustedes quienes me dieron la oportunidad de poder salir. Gracias, de verdad. Te lo merecés. Todo. No es por decir nada, ¿no? Pero todo lo que puedan llegar a decir de ustedes, será que las personas que estuvieron acá tuvieron un mal corazón. Porque ustedes a mí nunca en su vida me trataron mal. Y tampoco me pagan esta noche porque yo diga eso. Si no, no hubiese aguantado tanto tiempo y no hablaría tan bien de ustedes. Les agradezco muchísimo. Son buenas personas y conmigo me lo demostraron. Me dieron la oportunidad de crecer día a día, de lograr un montón de cosas. Y les agradezco muchísimo. Rey, que después de que... llegué a Rey, tu trabajo fue maravilloso, por primera vez nos trataron espectacularmente bien, nos respetaron como artistas y logramos un crecimiento enorme y también te lo debo a vos también. Barca me acompaña siempre en todos mis discos y el aplauso fuerte es para ellos también y para el Rama. Y al Rama por presentarme. Dale, muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, a todos los presentes en el Estadio Luna Park. Y esto continúa, pero con las manos arriba de todos. Y las palmas. Excelente madre, excelente amiga, excelente artista. En vivo en el Luna Park, la reina Karina. Quiero saber, entonces, en esta noche de jueves 10 de noviembre en el Luna Park, que me digan, presten atención las chicas, ¿cuántas mujeres conocieron un mentiroso? Que levanten todas las manos arriba, a ver. En los costados también que participen, vamos. ¿Cuántas mujeres ahora, quiero saber, cuántas conocieron un hombre que las engañó? Que levanten todas las manos arriba. Muy bien, allá al costado también. Y ahora... presten atención, porque quiero saber cuántas mujeres conocieron un sinvergüenza. Todas levantando las manos arriba en Luna Park. Allá al costado también. ¿Cuántas conocieron un sinvergüenza? Que levanten las manos arriba. La parte de arriba también levantando todas las manos. Las manos arriba en el Luna Park. Porque Karina le va a cantar a todos los sinvergüenzas, las manos arriba en el Luna Park. El grito fuerte de todas las mujeres, ¡vamos! Comienza a sonar la banda, así comienza esta canción. Karina en vivo sigue en la noche del Luna Park. Thank you. es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? ¿Que me quedaré llorando? Hace mucho que aprendido a poder estar sin ti. Para dura, ¿qué te crees importante? Antes de nombrarla, el gesto hermoso que tuvo de siendo una grande en la música y hoy me lo demuestra como persona también, que haya estado acá, que esté acá presente esta noche, que me esté viendo como una más. La verdad, quiero pedir aplausos, pero los más fuertes para Marcela Morelo. La verdad, que sos admirada totalmente por mí. Es un placer enorme. No demostraste ser solo grande en la música, sino también hoy como persona, estando acá presente. Te lo digo con todo mi corazón. Sos una grande. Me siento totalmente... Te agradezco mucho. Aplausos enormes para ella. Muchas gracias. Qué grande, por favor. Qué gran persona. Claro. Ay, hay gente que es grande y que encima es humilde. Tiene buen corazón, no puedo creerlo. Aplausos de nuevo para ella. Muchas gracias. Gracias. Qué genio, por favor. Y esa que te saluda ahí es mi mamá. Mamá, te amo. Mi mamá. Quiero agradecer a toda mi familia que está acá presente esta noche. Abuela, abuelos, tías, tíos. A Martín, a Miriam, que son como mis segundos papás. A mi papá, a mi mamá. Quiero agradecer a mis hermanos, Juan, Pini y Ezequiel. Quiero no irme sin agradecerle a todos. chicos de todos los fan club y que no pertenezcan a fan club tampoco, también digo, no importa, que se vinieron de tan lejos o de tan cerca, que pagaron la entrada con lo difícil que está todo. Yo les agradezco muchísimo a todos. Pido aplausos enormes para todos ustedes, para la familia de los músicos. El aplauso enorme para mis músicos también. Hay chicas que vinieron a verlos a ellos y no a mí, ¿no? ¿No? Y bueno, quiero agradecer nuevamente a CTV, a Rey Producciones, a Barca. Quiero agradecer a todo el staff enorme que trabajó para que logremos esto esta noche. Un montón de asistentes, sonidistas, los que me acompañan siempre y los que me acompañaron en este show también. Y enormemente también quiero agradecer a Sol y al Pola, que los amo. Que son mi vida y me acompañan esta noche también. Gracias a todos. Bueno, vamos a tener que ir. Igualmente te dime, quiero saber si hay enamorados. ¿Hay enamorados esta noche? ¿Vos? ¿Sí? ¿De quién? ¿En serio? Bueno, me encanta. Que se conozca, que se enamore. ¿Hay enamorado por este lado? ¿Enamorado? Sí. ¿Tu mujer no vino? Te va a agarrar. Bueno, vamos a cantar para todos los enamorados. Ahora sí, dice así. allá, muchas gracias. Bien, quiero saludar a los angelitos, un besito enorme, están acá esta noche también, gracias por haber venido, a todos acá, ahí arriba, un beso grande, muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes. Esa remera no me gusta, pero me... A todos ustedes, muchísimas gracias. La gente allá arriba, un beso enorme. A toda mi familia. Me voy a venir por acá. La familia de Ezequiel, mi suegra. Mi suegra, es un beso enorme. Gracias. Gracias por haber venido. Los quiero, los amo mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Nicola y Viera vinieron? ¿Vinieron? ¿Nicola y Viera? Bueno, a los abuelitos de Ezequiel también un beso enorme que vinieron esta noche. Y no sé si el pastor Millán vino esta noche también con su señora Susi. Les mando un beso enorme también. Los quiero mucho. Mi familia también, muchas gracias. ¿Cómo andan todos? Caras conocidas que veo. A los que veo por primera vez también, muchísimas gracias. La gente allá arriba, un beso. Ustedes ya son de la familia. ¿Cómo andan allá? Gracias a todos, ¿eh? ¿Qué dice? Gente de San Andrés de Giles, las chicas, un beso. Monte Grande, San Antonio de Areco, los chicos de los esclavos, la gente de Sarmiento. Muéstrenme que vamos a saludar. No, tú no me olvidaste. ¡Hola! De Río Negro, un beso grande a toda la gente de acá de Buenos Aires. Si lo leo yo queda feo, pero te re agradezco, muchísimas gracias. Como tú no existen dos. Así. Bueno. ¿Dónde está Rocío? No me quiero ir sin saludar. Así que me falte alguien. Como tú no existen dos. La gente de Ciudadela, un beso grande. Gente de Posadas, un beso muy grande. Gente de Uruguay que vino esta noche. Gente de Corrientes. Ahora te voy a nombrar a todos, porque si no después se me va a armar. Dice, este es el vicio que tengo, un beso grande, chicos del fan club, siempre sale sol. Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, y bueno, todos los barrios de Buenos Aires, San Martín, Garín, González Catán, Las Ferreres, un beso grande. Amaya Luz, ¿ese? ¿Todo bien? Mi hermanito hermoso. Bueno, nos tenemos que despedir de todos ustedes, chicas de La Plata. La Plata, muéstrenme, Córdoba. Corrientes, chicas, por siempre a tu lado. Y yo que encima no lo veo. Las tramposas de Cari, muy bien. Las princesitas, Arrecifes. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿no me faltó nadie? Chaco, Salta. Gente que vino de Salta también, un beso grande. Gracias. No los quiero nombrar, pero si nombro a uno después, me tengo que rendir cuentas. Gente de todos lados. Capital. Gente de la provincia. Bueno, en realidad estoy haciendo la larga porque me quiero ir y sé que ya se termina. Por eso. Mi mami te fue a ver. ¿Tu hija? Oh, mi amor, Carolina. Bueno, mandale un besote enorme, ¿sí? Gracias a todos por haber venido esta noche. ¿Se quieren ir ustedes? Los músicos no se quieren ir. Las chicas te quieren mucho también. Tenés fan club propio y todo. Para el Puma, un aplauso enorme también. Tecladista que me acompaña hace muchísimo tiempo. Aplauso enorme para Sergio, que fue papá hace muy poquito. Un beso de señora, de bebé. También Germán. Para Pepe. ¿Y tu nombre? Gastón, así me gusta más. Para Gastón también, aplauso bien fuerte. A la Chévere también, que está en las tumbas acompañándome esta noche. ¿Cuál? ¿El nombre de quién? Ah, muy bien, ya te entendí. ¿El nombre de quién? Muy bien. Lo tenemos, que vino de Santa Fe, tan solo para acompañarme en los coros, Toti. Aplauso enorme, cantante. Ordinario. Lo tenemos. Mira, acá en los timbales, a Zenón también. Y yo a mí me gustaría que hagas. Que la gente vea. Porque eso es el motor. gané. Tuyo, señor. Un solo tuyo. Por favor, porque a mí me gusta. No vas a cambiar. que dice así. Calentar tu cuerpo sin mi piel.